que se viene el festival navideño en el barrio Procrear. Hay mucha movida, Gaby, en el barrio Procrear. Sí. Ya me he enterado de algunas reuniones ahí en el playón de Carmen Norte entre Cursi y Ortiz, ya sea para hacer gimnasia, para hacer feria de artesanos, en alguna que otra fecha específica. Y bueno, y ahora nos llega, ¿no?, este flyer que nos cuenta nuevamente que el barrio Procrear se vuelve a juntar para este festival navideño con hasta encendido de arbolito de Navidad. Me encantó. Con todo, se viene con todo. Me encantó. Y vamos a hablar de eso con Juliana Bazán. Ella es de la Comisión Vecinal del barrio Procrear de Santa Rosa. Hola, Juliana, bienvenida. Paula y Gabriela te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, realmente, ¿cómo están ustedes? Porque nosotras ya no nos queremos copar y no sé si esta tarde no nos aparecemos, esta tarde, noche. Pero ustedes, buenísimo, ¿cómo están con la organización? La verdad que bien. Acá contra el reloj con el tema del clima, rogando que pare un poquito el viento. Sí, tal cual. Así que, bueno, preparando todo para el encendido, como dijeron ustedes, del arbolito es el cuarto año consecutivo que lo hacemos desde que estamos en el barrio. Así que, bueno, y cada año sumándole cosas nuevas, bueno, con el grupo de emprendedores del barrio, que siempre mensualmente hacemos ferias, así que eso también va a estar. La primera vez que hacemos un pesebre viviente, ¿sí?, con actores, pequeños actorcitos del barrio. Así que, bueno, cada vez sumando más espectáculos. Bueno, va a estar Agustín Mancilla tocando en vivo y alguna otra banda musical más vamos a tener. Pleno. ¿Entendí bien? ¿Cuarto año consecutivo? Sí. Cuarto año consecutivo. Hace 5 años que se entregaron las casas, así que la primera Navidad que pasamos en el barrio hicimos un arbolito, hicimos un encendido de un arbolito, era como más chico, más precario entre los vecinos porque no éramos comisión vecinal, así que hoy vamos por el cuarto año ya con un arbolito ya instalado todo el año y demás. Un arbolito de casi 4 metros. Qué bueno. Juli, ¿a partir de qué hora es el evento entonces? Hoy a partir de las 20:30, sí, hasta más o menos, esperemos que el clima nos deje, las 12, 11:30, 12, haríamos el encendido simbólico del arbolito, con el pesebre viviente, y bueno, con más de 30 emprendedores, con sus stands, y también va a haber algunos carros de food trucks para poder comer y tomar algo, así que los esperamos a todos los vecinos, no solamente del barrio, sino de Santa Rosa, para que lleven su reposera y pasen una linda tardecita. Qué bueno. Te preguntaba el horario y quería escucharte hasta qué hora era, porque digo, si es hasta tarde, esperar ahí el armado del arbolito, bueno, ya me imaginaba, o nos mirábamos acá con Paula para comer algo mientras tanto, mientras se espera y demás. Sí, la idea es que puedan comer y tomar algo tranquilos, mientras escuchamos también buena música, vemos el pesebre viviente y demás. Qué lindo, me encantan estas propuestas, me imagino que también llegó a partir desde la comisión vecinal o fueron recorriendo el barrio y la gente de a poco se fue prendiendo. En realidad nosotros somos la primera comisión que tiene el barrio, hace ya 2 años que somos comisión, pero siempre, desde antes de ser comisión, la verdad que vivimos en un barrio con una calidad de vecinos que se prenden en todas estas cosas, como también en jornadas de limpieza del barrio, jornadas de arreglar todo lo que es los árboles del barrio y salir a regarlos cada 20 días, o sea que es un barrio de gente joven, pero que a la vez le gusta mantenerlo activo, ¿sí? Más allá de que la comisión por ahí hoy, gracias a la municipalidad y que somos comisión, es mucho más fácil un montón de cosas, pero es un barrio que trabajás con el vecino por más que no sea comisión. Claro, sí, tal cual. Juli, ¿va a haber sorteos también? Va a haber sorteos, cada emprendedor ya ha dejado algo para sortear, así que va a haber sorteo entre todos los participantes. Sí, se le van a dar los numeritos gratis, como todos los años, siempre hacemos sorteos para el Día del Niño, para las ferias, así que siempre algún sorteito vamos a hacer para que se lleven algún recuerdo del barrio. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Les ha pasado que vienen de otros barrios también? De todos los barrios, la verdad que sí, de todos los barrios. Nos pasa que por ahí se suman muchos emprendedores de otros barrios, pero bueno, nosotros tenemos el manejo de una comisión, entonces por ahí hemos llegado a tener hasta 60 emprendedores anotados, pero somos una comisión, entonces por ahí nos da miedo, viste, esto sí. de sumar tanto, porque bueno, por ahí no tenemos la luz necesaria, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el playón de día. Mm. Esta es la primera vez que hacemos algo de tarde-noche, así que es un desafío claro. para nosotros también. Así sí, que, sí, pero claro. sí, la verdad que las ferias mensuales que se hacen lleva mucha gente, y mucha gente de todos los barrios, porque además disfrutan de los espacios verdes, los chicos, viste, es un barrio muy tranquilo. Sí, sí, sí, es un barrio hermoso, sí, como vos decís, Juli. Bueno, y sacándote un poquito de este evento en particular, ¿cómo estuvieron laburando durante todo el año? Porque veía que, bueno, esto que mencionabas vos ya, ¿no? De las ferias mensuales, también veía que están muy comprometidos con el tema del reciclado, por un lado, y después, bueno, lo que fue el festejo del mes de la niñez. Sí, la verdad que más allá de la pandemia nos dejó realizar algunas actividades, ¿no? En su totalidad, porque bueno, no nos podíamos reunir mucho y demás, pero bueno, siempre tratamos de llevar algunas ideas nuevas y si bien es un barrio que tiene de todo, tiene asfalto, luz y demás, pero bueno, siempre tratamos de sumar algo y de mantener lo que está, que eso me parece que es bastante importante, mantener los espacios públicos, los espacios verdes, los parques para los chicos. Entonces, el trato con el vecino también, porque bueno, la pandemia ha llevado a que muchos vecinos hoy sean emprendedores. Mm. Eso es lo que vimos. Entonces, cada feria se sumaban más vecinos y los vecinos nos pedían las ferias mensuales, así que y eso ya era como todo un éxito. Los primeros fines de semana de mes, hacer una feria, la verdad, y se llenaba de mucha gente. La verdad que para nosotros es un orgullo. Me imagino, Juli, que bueno, ahora con el verano y tener esos espacios verdes, porque la verdad que si en algo se caracteriza también ese barrio es que han dispuesto unos espacios verdes muy lindos realmente para acompañar. Me imagino que van a planificar algún que otro espectáculo, ¿no? O sea, para ir acompañando también a los emprendedores, ¿no? Sí, sí, sí, eso ya está pactado. Todo el año tratamos de hacer alguna feria. Siempre tratamos de, tenemos vecinos que tienen bandas musicales, así que también se suman con nosotros. Entonces siempre se arma, y ya la verdad que cada vez es más fluido, ¿sí? Ya estamos bien organizados en quién toca, qué hora, la música que se pasa. Lo único que, bueno, gracias a la municipalidad, bueno, a la parte de comisiones vecinales, hoy podemos tener una bajada de luz, que realmente para hacer un montón de cosas eso es muy importante. Ya lo creo. Entonces, bueno, pedir una bajada de luz y demás, entonces para que todo esto pueda salir un poco más completo. Sí, pues solamente emprendedores es como que, bueno, sí pasan la tarde, pero bueno, también siempre tratamos de sumarle algo, algún juego para los chicos y demás. Y así que siempre tratamos de que el barrio todos los meses tenga alguna actividad. Qué lindo, Juli. Bueno, entonces vamos a recordar entonces el horario y a partir de qué hora, porque si van a estar repartiendo números hay que ir temprano. Sí, sí, calculo que a partir de las 21 más o menos empezaremos a repartir los números. 20:30 es la convocatoria, ¿sí? Hasta que, bueno, esperemos que nos deje el clima. A las 12 de la noche sería el encendido del arbolito. Viendo el clima, por ahí lo adelantamos un poquito, pero creemos que más allá del viento vamos a tener un lindo clima. Así que bueno, tenemos el Percebro Viviente para que lo disfruten, Agustín Mancilla, sí, que va a dar un recital en vivo, alguna otra banda más que va a ser sorpresa. Así que 20:30 los esperamos a todos en el barrio Procrear. Un abrazo grande, Juli, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias a ustedes, chicas, linda tarde, las esperamos. Abrazo grande.